Sé que no quieres depender de mí. Yo me siento igual, no quiero que sea así. Sé lo que piensas, si no contesto. Sé que no quieres extrañarme cuando no estoy. No tenemos que alejarnos por miedo a esto. Podemos complementarnos sin asfixiarnos. Pero si no estás, cada día es fatal. Solo pienso en dónde estás o si estás con alguien más. Lo hemos tratado estar separados, pero no funcionamos de ese modo. Trato de mentirme a mí mismo y decir que no es así, pero tan pronto estamos cerca, no me puedo resistir. Dame una vez más, ¿qué podría pasar? Tú y yo somos tú y yo, nada podría salirnos mal. Solo dame una vez más, ¿qué podría pasar? Tú y yo somos tú y yo, nada podría salirnos mal. Desde el principio supe que sería así. Romper nuestra conexión no sería fácil. Y es que es increíble lo bien que funcionamos juntos. Algo así sé que nos encuentra dos veces. No tenemos que alejarnos por miedo a esto. Podemos complementarnos sin asfixiarnos. Pero si no estás, cada día es fatal. Solo pienso en dónde estás o si estás con alguien más. Lo hemos tratado estar separados, pero no funcionamos de ese modo. Trato de mentirme a mí mismo y decir que no es así. Sabemos que no es así. Estamos cerca, no me puedo resistir. Dame una vez más, ¿qué podría pasar? Tú y yo somos tú y yo, nada podría salirnos mal. Solo dame una vez más, ¿qué podría pasar? Tú y yo somos tú y yo, nada podría salirnos mal. Dame una vez más, una vez más. ¿Qué podría pasar? Tú y yo somos tú y yo, nada podría salirnos mal. Solo dame una vez más, ¿qué podría pasar? Tú y yo somos tú y yo, nada podría salirnos mal.